con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de vientos, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Víctor? Estamos un poco clúicos hoy porque Andrés no pudo venir. No es que se fue de joda, hay un motivo muy importante. Acá la compañía le dijo, vos te venís conmigo y no vas a pegarme de radio, entonces hay que respetar. Así es. Así que por eso también se infiltró ahí un par de sonidos que son parte del programa, pero que van a salir más tarde, que tienen que ver con la actividad que estuvimos llevando a cabo entre el jueves pasado y hoy, donde el domingo pasamos por la jornada del 24, de recordar el 24 de marzo del 76. El viernes estuvimos paseando por acá, por Valentín Alsina. Estuvimos con los muchachos de Motor Arj, una empresa metalúrgica que está en conflicto. En fin, hay algunos audios interesantes, pues hay algunas noticias que las leeremos, algunas conocidas, otras no tanto, que creemos que pueden llegar a interesarles. Vamos bueno, a, sí. Al primer audio sobre el 24 de marzo. Dale, vamos a escuchar a Leo. Bien. Vamos a escuchar a Leo Santillán y luego comentamos. Especial, los que por ahí pudimos llegar a escuchar la propaganda de ver la presidenta una vez más haciéndose cargo o tratando de copar las banderas populares, ¿no? Diciendo que recién ahora se están, bueno, después de 35 años se están haciendo justicia, cuando realmente nosotros sabemos que en todas las causas que se han logrado avanzar contra los represores hay muchas cosas que han quedado, ¿no? Hace unos días acaba de morir Martínez de Hoz, uno de los principales responsables, ¿no? de la dictadura militar. Y yo creo que eso tiene que ver con nosotros, nuestra realidad, ¿no? Que la cargamos mucho a la juventud que hoy está siendo perseguida, ¿no? Que la juventud que ha resistido en el diciembre de 2001, en la juventud de los compañeros que hemos resistido acá el 26 de junio también. Entonces yo creo que eso que ha pasado nos obliga a los organismos, a los espacios de derechos humanos, a los espacios antirrepresivos, a tratar de generar una unidad, un frente, porque la verdad que la frase de que la impunidad y los derechos humanos son de ayer y de hoy tiene que ver con algo real, no es solamente una frase. Y eso se refleja con el juicio, con el 20 de diciembre de los 36 asesinados que hubo el año pasado, acabaron de dejar la causa cerrada sin ningún preso. Eso significa mucho para nosotros. A nosotros con la causa de Ariel y de Maxi solamente hemos logrado, o solamente no, hemos logrado un paso bastante grande, que es meter a Falciuti y a Costa, pero el año pasado, unas semanas antes, lo hemos encontrado con la casi liberación de Falciuti y a Costa, y nos estamos encontrando con un montón de causas, ¿no? Hace un rato, bueno, escuchaba ahí lo que el caso de Elena y Marina, si no me equivoco, hace unos días, bueno, hace unas semanas o hace un año, también había un muchacho preso, o dos muchachos, una pareja de Jujuy, que se llaman Diego y Luz. Yo tuve el agrado de compartir un poco de esta lucha que se vino desarrollando por la libertad de ellos, porque le armaron una causa, y es un poco de lo que le pasa ahí a las compañeras que están presas por defenderse, ¿no? de ese abusador, de ese acosador. Y son estos casos que no se reflejan y que son los derechos humanos de hoy, que tienen que ver con nosotros, ¿no? Así que yo creo que hoy nos está llamando una tarea, y creo que es la de la denunciar o la de generar la unidad que tanto nos cuesta, ¿no? Muchas veces, y lo digo de una experiencia propia y muy particular, ¿no? Pero creo que hay que hacer un esfuerzo, ¿no? Porque los casos de Gatillo Fácil, los casos de Ailén y de Marina, el caso de Diego y Luz, los casos que no son visibilizados, los casos de Gatillo Fácil, nos están obligando a generar un frente para poder denunciar, no solamente a los policías, sino también a los represores que están gozando de una justicia que no se hace ver, o de una justicia que sabemos lo que venimos luchando hace un montón de tiempo y lo que vienen luchando hace menos tiempo, no se hace ver, así que yo creo que hoy parte de que yo estoy diciendo estas palabras porque hay algo en concreto que nos toca hacer y es una tarea de esta izquierda independiente, ¿no? Y tratar de generar esa unidad tan ansiada y en este caso en un punto tan sensible o que capaz que hace algunos años se manifiesta mucho más, todavía no, porque tenemos un gobierno que se dice popular y nacional y dice tantas banderas de derechos humanos de las cuales habla solamente la del pasado y la del presente de muchos asesinos, muchos hijos de puta sueltos, y hay que empezar a moverse por todo eso. Nada más, compañeros. Escuchábamos a Leo Santillán, hermano de Darío Santillán, en el acto que se realizó en el obelisco a partir de las 13 horas el domingo, recordando el inicio de la dictadura militar, no así el inicio del genocidio que empieza un poco antes con la acción de la AAA. De esto hemos hablado bastante. Y un poco antes también. Y un poco antes también. Contra Leus. Seguro. Sí, en realidad hay bastantes mojones previos. Uh-huh. Lo que se dio como una cosa muy diferenciada fue el tema de las desapariciones, ¿no? Eso sí fue algo poco conocido, no previsto por ninguna organización política. Realmente no se agarró en pañales, digo, no se agarró porque yo viví esa época y realmente no teníamos experiencia en una dictadura de semejante brutalidad. Vamos a escuchar a un docente que también estaba en el acto y de alguna manera reafirmando esto que hablábamos también en el programa pasado, ¿no? Cómo la realidad de aquellas épocas y la de hoy se entremezclan, no porque hoy esté pasando lo mismo, pero como que esta época es hija de aquella y hay los conductores todavía muy, muy vivos. Sí, yo quería recordar, cuando estaba escuchando recién a Leo Santillán, cuando estuvo con nosotros Alejandro Bordón, sí. Que en ese programa él nos contó, fue algo muy, muy fuerte que él nos contara cómo fue su experiencia, esa causa que la armaron, cómo lo cuando subió ese colectivo lo recagó a palo el policía antes de decirle nada y bueno, es cómo está tan patente, ¿no? Esto que venía marcando Leo, que se viene marcando de, bueno, los derechos humanos de hoy y para cuándo, ¿no? Sí. Bueno, vamos al segundo audio del compañero docente que es Rodríguez. Así es. Vamos. Dale nomás. Rodríguez de la organización Escuela por Escuela. Es un frente independiente docente. Sí, es una agrupación independiente que nuestra idea es trabajar en los lugares justamente de trabajo, ya sea cualquier ámbito, escuela, algún ministerio, hacer base en los lugares de trabajo. ¿Cómo ves que sigue la lucha docente y en qué situación crees que está? Sí, la verdad que en el peor de los momentos para la mayoría de los trabajadores de educación, porque el Frente Gremial ya decidió entregar la lucha, tal es así que en la última asamblea comentó que fue un logro, lo que todavía no se cerró, que no sabemos cuánto es y están contentos con un 22%, que la realidad que es mentiroso, está rozando el 12 o 13%. Este 22% que Varadel va a festejar se terminaría de pagar en enero, ¿no? En enero del 2014. Digamos, lo que estamos viendo en el programa era que la lucha continuaba porque las bases estaban presionando, pero que desde la posición de Varadel este conflicto hubiera terminado mucho antes. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, si no fuese por la mayoría de los compañeros que se movilizan y luchan y en la asamblea participan, seguro que para Elbe se ha arreglado. Yo creo que con un porcentaje más de un 0,5% para él ya cierra la puerta y arregla en esta semana. ¿Cómo crees que van a ver esto los restos de tus compañeros? ¿Qué perspectiva tienen? Con mucha bronca, porque como todo aumenta, saben que ese 2 o 13% no le va a servir para nada. Y yo creo que para las vacaciones de invierno vamos a tener que salir de vuelta a las calles porque se vienen tiempos difíciles. Muchas gracias. Lo que por ahí podemos llegar a escuchar la propaganda de... Bueno, estábamos escuchando a Rodríguez, él es militante de una agrupación escuela por escuela de docentes. Si bien no habló específicamente del 24 de marzo, pero sí tiene que ver con la lucha docente. ¿Y por qué digo se cruzan aquellas épocas con estas? Porque esta burocracia sindical que hoy está manejando los hilos de varios sindicatos, entre ellos el docente, justamente es hija de una clase obrera que vivió la dictadura y que destruyó a los mejores compañeros en aquella época. De ahí que hay un corte generacional muy importante y hoy están surgiendo nuevos compañeros antiburocráticos, clasistas, desde la base, pero realmente todavía cuesta mucho que surjan. Y antes de ir al corte, simplemente remarcar algo que apareció en el día de ayer en página 12, donde el título dice: los gerentes tuvieron que ir al juzgado. Esto tiene que ver con lo que hablábamos el otro día de los civiles, de los empresarios que tuvieron tanto que ver con la dictadura militar. Y ayer se tuvo que presentar Pedro Müller, que es el ex gerente de manufactura, y el lunes se presentó anteayer en realidad, porque esto es de ayer miércoles, y el lunes se tuvo que presentar Guillermo Galárraga, que era gerente de relaciones laborales en 1976, ayer tenía que ir el ex jefe de seguridad. Y se investiga el secuestro de 25 trabajadores. Luis María de Giusti es un ex delegado de la Ford Motors Argentina, planta de Pacheco, y era delegado del sector comedor. El 24 de marzo del 76 a las 7 lo secuestraron desde el interior de la fábrica. Era parte de la primera camada de delegados del sector y de la última, porque después de esas detenciones ilegales y desapariciones no hubo más delegados durante casi 30 años. Esta es la cuestión, ¿no? Cómo han pegado en donde más le duele, que justamente son las comisiones obreras que había en ese momento. Claro, tal cual. Y un dato, aunque a veces los números parecen muy fríos, pero la mayor cantidad de compañeros que fueron secuestrados, detenidos, desaparecidos son compañeros trabajadores. Así es. Así que estaba muy claro cuál era el objetivo de esto que estábamos hablando antes, de la desorganización de todo lo que estaba germinando y estaba despuntando. En el sentido de proyectos políticos, porque hay que tener en cuenta de que esta característica o este concepto del detenido desaparecido, bueno, el detenido desaparecido era un laburante, tenía una identidad de laburante, y también muchos de ellos también tenían un proyecto político por el que activaban, por el que militaban la vida. Así es. Entonces, muchas veces esto queda tapado por esto del detenido desaparecido. Sí. Bueno, vamos a un temita y seguimos con el programa. Dale, nos refrescamos un poquito. Yes, it's number one, it's Top of the Pops. Glad to be alive. Everybody. your influences stand up now and I shall be a shot of a Sembradores de vientos, Ministerio de Trabajo. Señor empresario, antes de contratar a sus trabajadores, pase por el Ministerio de Trabajo. Vea nuestra amplia gama de contratos basura. Y como predicamos con el ejemplo, puede consultar y ver los contratos precarios que hay en nuestra cartera. Si el trabajador está para servirnos, ¿por qué tenemos que darles tantos beneficios? Bueno, estaba leyendo en una página web de internet, la página es exactamente, ya les digo, para que quede claro, leonewen.wordpress.com. leonewen.wordpress.com. El espacio de Antonio se llama esta página, y es un muchacho de la Red Nacional de Medios Alternativos, que en esta página podemos ver que Felford, esta fábrica de chocolate, que no solamente tiene a su hijo prodigio que está con Tinelli, estaba, no tiene mucha importancia, pero lo que sale en esta página, que sí es interesante y sí tiene importancia, es la gran victoria de la agrupación transparente, porque los trabajadores de la fábrica, trabajadores y trabajadoras de la fábrica de chocolate, reforzaron la confianza a la comisión interna que renovó a sus integrantes para ponerse al frente de las demandas de los trabajadores por un nuevo periodo de 2 años. Dice esto porque justamente la comisión interna viene peleando hace rato por una cantidad de conflictos que hay en la empresa, y realmente está a la cabeza de los trabajadores, y funcionan con asambleas, etc. Y realmente es una satisfacción que haya este tipo de experiencias, donde una comisión luchadora, una comisión de compañeros que realmente representan a sus trabajadores, a sus compañeros de trabajo,

que solamente con lucha y unidad se puede torcer el brazo a los empresarios. ¿Ustedes hablaron ya con los vecinos? Salieron a volantear los delegados, sí. ¿Qué respuesta hubo? Apoyo, que no puede ser que haya despido en una situación donde hay inflación en el país, donde no hay una perspectiva de alto nivel de trabajo, que es algo fatal, digamos, que se despidan compañeros, que se quede gente en la calle, sabiendo que va a ser difícil conseguir un puesto de trabajo, ¿no? Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, escuchábamos a Cristian, es de la empresa Motorar, y bastante elocuente. Esto lo hablamos el jueves pasado, para quienes no lo escucharon. Se trata de una empresa que hace, entre otras cosas, bombas de agua sumergibles, etc. Y el problema es que está reemplazando producción propia por importación. Y esto está dejando sin laburo una cantidad de gente. Igual así todos dicen que hay suficiente laburo, pero bueno, la empresa está aprovechando la volada para o vaciar la empresa o tener digamos, explotar más a los trabajadores fundamentalmente. El compañero Cristian decía que ahí estaban de otras empresas. Fue una actividad muy, muy interesante, porque había mucha solidaridad, había 4, 5, 6 empresas, que trabajadores de otras empresas que estaban ahí con ellos, incluso se marchó un poquito por el barrio, y nosotros aprovechamos para preguntarle a algunos de ellos por qué estaban ahí, cuál era la posición que tenían. Reporteamos así a Alejandro Corso de SIAT. Escuchémoslo. Estamos acá con un trabajador de la empresa SIAT que está en solidaridad con los trabajadores de Motorark. Tu nombre, por favor. Mi nombre es Alejandro Corso. ¿Vos sos delegado? No, soy activista gremial. ¿Cuál es la razón que ustedes se acercaron acá a solidarizarse con los compañeros de Motorark? Bueno, la idea de venir acá es acompañar a los compañeros ante la intención de la patronal, de Motorar, de generar despidos. Nosotros vivimos esta misma situación en CIA durante mucho tiempo y también estamos pasando una situación difícil con suspensiones. Entonces creemos que la solidaridad entre los compañeros metalúrgicos es fundamental para ganar estas luchas. ¿Qué productos fabrican ustedes en CIA? Nosotros fabricamos caños con costuras para gasoductos. ¿Qué cantidad de trabajadores hay en este momento en CIAT? Y alrededor de 150 compañeros. ¿El clima que se vive en la empresa en relación a esta situación? ¿Están movilizados? Sí, nosotros estamos siempre atentos ante cualquier intención de la empresa de despido. Y estamos conscientes de que la única manera de preservar los puestos de trabajo es la unidad de los compañeros y la solidaridad con compañeros hermanos de otra metalúrgica para mantener los puestos de trabajo. Lo que hoy está ocurriendo con los compañeros de Motorar ya ocurrió con nosotros hace tiempo atrás. Hemos aprendido esa lección y bueno, somos conscientes de que hay que estar en la calle para poder defender los puestos de trabajo. Ustedes llegan acá a través del sindicato, se enteraron en forma personal. ¿Cómo llegan a ustedes la noticia? De las dos maneras, a través de compañeros o amigos en comunes que tenemos con Motorar y a través del sindicato que también está presente. ¿Qué posibilidades ves de que el sindicato tome alguna medida colectiva en caso de que haya despidos? Y nosotros creemos que el sindicato tiene que acompañar a los compañeros para salir de esta situación, así que confiamos en que van a llevar adelante las medidas necesarias. Te agradezco mucho. No, de nada, gracias. Bueno, era Alejandro Corso de la empresa SIAT, que estaban en solidaridad. Eran varios que estaban ahí en solidaridad con los trabajadores de Motorark, ¿no? Por el conflicto que estaban pasando. Vamos a unos auspicios de estas empresas que

Bueno, estábamos con el conflicto de Motorar y pudimos encontrarnos ahí con la gente también de Tromba, que es la otra de las empresas, otra de los trabajadores que de la empresa Tromba, que estaban ahí solidariamente. Tromba es de Villa Domínico y Hugo Navarro es delegado justamente de esa empresa y nos comentaba lo siguiente. Hugo Navarro. ¿De qué empresa? Empresa Tromba. ¿Metalúrgica también? Metalúrgica de Villa Domínico. ¿Por qué se acercaron a este lugar? Nosotros nos acercamos primero en solidaridad con los compañeros de Motorar por el problema que tienen de la importación de productos como las bombas que fabrican. Y bueno, la empresa le planteó la eliminación de puestos de trabajo porque le sale más barato importar bombas que producirlas acá en el país. ¿Ustedes qué trabajo hacen en la empresa de ustedes? Nosotros prácticamente hacemos el mismo trabajo que Motorar, también fabricamos bombas. ¿Tienen una situación similar con respecto a la importación? Empezamos a tener problemas similares a los compañeros de Motorar. ¿Cómo ven la perspectiva? Y la perspectiva la vemos bastante difícil porque en este país lo que no se cumple son las leyes. Nosotros estamos de acuerdo en que haya industria nacional, pero alguien tiene que parar la importación de los productos que no pueden entrar a Argentina. ¿Qué cantidad de trabajadores trabajan en Tromba? En Tromba somos 30 compañeros de producción, más los compañeros que son de la parte técnica y empleados. ¿La relación con la gente de Motorar vino a través del sindicato o relaciones directas entre los trabajadores? No, la relación es generalmente a través de los congresos delegados que hacemos en la sesión de Avellaneda, que somos alrededor de 200, 250 delegados. Y bueno, al tener la misma problemática nos empezamos a plantear los problemas de conjunto. Con 20 puestos que nos quieren despedir 20 compañeros, estamos en una situación que, bueno, preferimos salir hoy a demostrarlo en la calle para que sepan la situación que hoy en día estamos atorados. Hoy en día la empresa tiene el 90% de importación y 10% de mano nacional. Por eso le agradezco. Lo que queremos para la empresa y los compañeros nuestros es cuidar los puestos de laburo, mantenerlos. Así que por eso hicimos toda esta movilización. Agradezco eternamente a toda la gente que está acá hoy en día, a todos los compañeros. Así que bueno, muchachos, esta es la situación que estamos. Le agradezco a la movilización que están acá. Nada más. Ahora va a hablar el directivo de ellos. Buenas tardes. En el nombre de la Comisión Directiva de la Seccional Avellaneda Unión Obrera Metalúrgica, quiero agradecer en primer lugar la presencia de todos ustedes, cada uno de la comisión interna de cada establecimiento, y a cada compañero que están participando de esta movilización. Como bien dijo el compañero, de que está en riesgo la fuente de trabajo de 20 compañeros, que son 20 familias, ¿no es cierto?, que tienen un riesgo de poder subsistir. Los compañeros nos han convocado y acá estamos. Y vamos a seguir estando, compañeros, las veces que sea necesario. Pero para eso, compañeros, necesitamos la participación de todos ustedes. Así que, compañeros, muchísimas gracias por la participación de ustedes. Yo hago, en el nombre de la comisión directiva, ¿no es cierto?, de que sigamos en este camino para que se pueda revertir esta situación. Sabemos que Motorá es una empresa bastante complicada. No es la primera vez que nos encontramos en una situación similar. Por lo tanto, ¿no es cierto?, con la colaboración de todos ustedes seguramente vamos a poder revertir. De lo contrario va a ser imposible. Así que, compañeros, muchísimas gracias y gracias a la Comisión Interna de Motorac. Compañeros, vamos a hacer una vuelta acá a dos cuadras hasta Escalada a movilizarnos para que los vecinos se enteren del inconveniente que hoy en día tenemos. Le agradezco, vamos, muchachos, fuerza. Bueno, escuchábamos en primera y última instancia, o sea, arrancó primero Hugo Navarro, después habló Maxi, después habló Leyes, del secretario adjunto de la seccional Avellaneda, y cerró nuevamente Maxi, delegado de Motorar. Sí, habría que recordar que Hugo Navarro es delegado de la Comisión Interna de la Fábrica Tromba. Que es de, también metalúrgica y hace bombas al igual que Motorart, y que estaba en solidaridad con los compañeros de esta empresa que están teniendo este peligro de que te despidan 20 compañeros. Y sí, y es llamativo porque en una época donde hablan tanto de ¿cómo se llama? Lo del dólar, que no dejan comprar dólares y demás, bueno, el cepo cambiario. El cepo, eso, cepo. Gracias, Quique. Si no viene Quique, no sé cómo hacemos hoy para seguir. El cepo cambiario y toda la pelota esta, de la fuga de dólar, etcétera. Y sin embargo, estos niatos están reemplazando mano de obra nacional por mercadería o cosas importadas. Es realmente una... Es desopilante, es... digamos, un distraído diría, este es el mundo al revés. A mí me parece que hay una mano negra, violeta, gris, no sé, que está metiendo... Alguien está ganando mucho y mal, y encima a costa de los laburantes. Y bueno, quisiera comentar que una vez que terminó la... Nosotros estuvimos cubriendo prácticamente todo lo que fue esta movida de los compañeros de Motorac, y después de la marcha, se despidieron los muchachos de la UOM y los compañeros de que están ahí, tanto los trabajadores de Motorart como los trabajadores de varias fábricas que están expresando su solidaridad con estos compañeros, hicieron una especie de asamblea donde se comentaba prácticamente esto mismo que estás recién despuntando vos. Que tiene que ver con el papel del empresariado supuestamente nacional y fundamentalmente donde se ajusta cuando hay que ajustar siempre, lo primero que se ajusta es por el lado de los laburantes, en vez de ajustar por el lado de la tasa de ganancia de los empresarios, ¿no? Porque está muy clarito que estas super ganancias que están teniendo los empresarios en estos últimos años, por un lado no se tradujo en inversión productiva que permita abrir más fuentes de trabajo, y por otro lado tampoco se, cuando hay mayor oportunidad, por ejemplo con este caso de que bueno, en otro lado se hacen las cosas más baratas, hay que analizar por qué se hace más barata en otro lado, pues eso es otra cuestión, sino también deciden reemplazar así de un día para el otro, deciden reemplazar la producción nacional por importado, o sea, eso cómo se traduce en ajustes sobre los compañeros y despidos, reducciones salariales, y bueno, es todo un asunto. Y los trabajadores lo dejaron bien en claro, que no están dispuestos a continuar con esa política, y se expresaron en la asamblea, y la verdad que fue muy muy importante. Había más de, vos dijiste tres o cuatro, habría más de siete comisiones internas y trabajadores de distintas fábricas ahí en esa asamblea, así que lo que hace un hecho es muy importante de resaltar esto. Y otra cuestión que se manifestaba en las distintas intervenciones es esto que decía el compañero Tromba, que es algo que no es una cuestión de Tromba y Motoral, sino de varias otras fábricas. O sea que es un problema general de los trabajadores metalúrgicos, esto de bueno, empezar a perder fuente de trabajo, tener reducciones salariales por el reemplazo de la producción nacional por la importada. Sí, realmente es muy, muy lamentable por lo que están pasando estos muchachos. Algunos no tan muchachos, el delegado de Tromba... Los dos. Sí, los dos. Mayorcitos, y sin embargo... Por experiencia, compañero. Digamos, el problema es... quedan en la calle y a conseguir laburo, ¿dónde? Ese es el problema. Uh-huh. Pero realmente digamos, puede haber una empresa, puede pasar que una empresa esté en malas condiciones, tenga problemas, lo que fuese, igual preocuparía y demás, pero en este caso realmente es insostenible el argumento. Y es lamentable lo del sindicato cuando planteó negociar, porque lo de Motorar lo planteaba como una cosa diferente a otras empresas, porque le preguntamos si este era el único conflicto, decía no, hay otras empresas que están en situación similar, pero se avienen a negociar suspensiones, pagas y demás. Acá lo que hay que negociar no es suspensiones, pagas, es pleno trabajo y cortar la importación, si hay condiciones, no estamos inventando nada. No es que la empresa está sin trabajo, la empresa tiene trabajo. Y no es que no sabe qué hacer con la maquinaria. Tiene maquinaria y tiene capacidad obrera para realizarlo. Así que realmente es insostenible una posición medianamente negociadora con una empresa que lo único que le interesa es la guita. Le puede interesar la guita, por eso son empresarios. Y lógicamente, si no, dejan de ser... Pero la lucha de los laburantes me parece justamente la respuesta que tiene que ser, pero un no contundente, y es... Uh-huh. Lo interesante de esto, y creo que es lo más importante a destacar, es que hay una actitud preventiva de los trabajadores. No esperaron a que los echaran. Ante el menor indicio de que les dijeron que iban a echar a unos compañeros, los tipos salieron a la calle. Y esa es una lección que tenemos que aprender. Uh-huh. No esperar a que nos peguen el cachetazo, sino estar prevenidos y poder dar una respuesta preventiva y evitar males mayores. Sí, en ese sentido también se comentó eso, de que las experiencias de compañeros en otras fábricas había sido negativa en dos cuestiones. En esto de no poder prevenir lo que se les venía. Por eso decían, bueno, si se despiden a estos compañeros, después se van a despedir otros más, porque el reemplazo de la producción por importación hace perder el sentido de empresa productora y básicamente se pierden fuente de trabajo una tras de otra. Entonces, los compañeros de las fábricas de otras fábricas comentaban que al no poder organizarse y no poder lograr unir en un esfuerzo coordinado con el resto, han perdido fuentes de trabajo y ha sido muy complejo ese tema también. Pero bueno, en este sentido, ahora, como bien resaltabas vos, se empezó antes, digamos, a movilizarse, antes de que se produzca todo eso. Bueno, tenemos dos audios más del compañero compañero de la UAM, que era secretario general de Avellaneda. Adjunto. Secretario adjunto de Avellaneda. Bueno, vamos, ¿lo escuchamos o qué les parece? Vamos a un pequeño refresco. Ah, ¿te querés refrescarte de escuchar? Sí. Pero, ¡qué fenómeno! Bueno, vamos a refrescarlo con un tema y después vamos con este muchacho. Sí, es así, esto nosotros lo conversamos con el cuerpo delegado. Ni con los multimedios, ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Thank you.

con Leyes, el secretario adjunto de la UOM, de la seccional Avellaneda, y que algo adelantamos antes. Escuchémoslo directamente. Tu nombre y cargo. Leyes, secretario adjunto de la seccional Avellaneda, Unión Obrera Metalúrgica. Esta situación que se está dando en Motorar, sí, ¿es única o se está dando este tipo de conflictos en varias empresas? En primer lugar, esta es una de las primeras, pero como que hay alguna fábrica que está en una situación algo similar, ¿no es cierto? Pero no procedieron de la misma forma, ¿no es cierto? Porque buscan de solucionar de otra manera. Es única en la forma de proceder de esta empresa. ¿Qué quiere decir? Busca directamente desafectar a los compañeros de dentro de la planta, ¿no es cierto? Y en otros establecimientos tenemos la posibilidad de discutir, de evaluar, por ahí llegar a alguna solución de subvenciones, así, ¿no es cierto? Paga, inclusive. Pero acá no nos ofrece ninguna alternativa de esa naturaleza. ¿Qué aduce la empresa para justificar despidos o suspensiones? Lo que pasa es que la empresa en gran porcentaje está importando, ¿no es cierto? Lo que hace es ensamble acá. Entonces la mano de obra es como que le sobra a la empresa. ¿Me entiende? Aparte de tener poca salida. Entonces esa es la situación con la que se vive acá, ¿no? Hablando con uno de los delegados decía que a pesar de que es cierto que ellos importan y que, digamos, resuelven parte de la producción con la importación, igual como que hay puestos de trabajo y esto como que está medio encubriendo otra situación, tipo vaciamiento, algo así. ¿Qué evaluación hace el sindicato? Sí, porque sí, es así, esto nosotros lo conversamos con el cuerpo delegado, este es un problema que la empresa viene practicando porque hace una rotación, ¿no es cierto? Y generalmente cuando hay situación de falta de mano de obra, lo primero que, el primer ajuste que hace es hacia la fuente de trabajo del trabajador. Porque acá hay situación que se da de que puede que haya compañeros que están en edad de jubilarse, en lugar de buscar una salida a través de esos compañeros que le falta muy poco para que se jubile, ¿no es cierto? Ellos pretenden sacar compañeros de 10 años de antigüedad hasta un año. Entonces, evidentemente es como que hay cierta discriminación inclusive hacia los compañeros, ¿no? ¿Y ahora qué perspectiva ves en cuanto a la negociación para que no se siga avanzando en los despidos con los despidos de los compañeros? Bueno, esto, ¿no es cierto? Se supone que, digamos, siempre que buscamos una movilización de esta naturaleza es porque tenemos la confianza de que podemos llegar a algún entendimiento. Va a depender mucho de la política, de la actitud que tenga la empresa. Nosotros siempre ponemos la buena predisposición del diálogo y la negociación, ¿no es cierto? Pero siempre conservando la fuente de trabajo de cada trabajador. Se nota la solidaridad de los compañeros de otras empresas acá, hay varias de la zona. Evidentemente esto fue algo así improvisado, ¿no es cierto? Nosotros estamos en condiciones de movilizar mucho más. Entonces así, y los compañeros siempre han respondido a la requisitoria de la organización. Así que ese es el concepto que tengo. Teniendo en cuenta hoy la división que existe en tantas centrales sindicales, ¿vos qué perspectiva ves de que esa división de alguna manera no está conspirando contra el movimiento obrero? Y por otro lado, ¿qué posibilidades hay de otro tipo de salida que no sea con cinco centrales de trabajadores? Y mi punto de vista, toda división no hace bien a la organización, ¿no es cierto? Porque en definitiva, con estas divisiones que se fomentan, ¿no es cierto?, también trae aparejado temas políticos. Porque, a ver, acá lo que yo diría es cómo buscamos la posibilidad, ¿no es cierto?, de juntarnos y si realmente hay problemas de trabajo, buscar una solución, buscar una salida. Evidentemente lo que nosotros notamos, ¿no es cierto?, es de que la salida probable va a estar a través de este gobierno, porque en definitiva nosotros como Unión Obrera Metalúrgica fue el gobierno que más fuente de trabajo creó, ¿no es cierto? Entonces, esta es la alternativa que nosotros vemos y tenemos, ¿no? Bueno, esta es parte de la realidad que nos envuelve y que estos conflictos no hacen otra cosa que mostrarnos las dificultades que se avecinan. Tiene que ver con una lucha encarnizada que se va a generar seguramente entre patrones y trabajadores, a pesar de los buenos oficios del gobierno que tenemos, porque no quieren aflojar los patrones nada, es más, se les cae un peso y echan a tres trabajadores, no lo dudan, pero ni medio segundo. Claro, ni siquiera se les cae un peso, donde ven una chance de ganar un peso más, como es en el caso de esta metalúrgica, despiden a los laburantes y reemplazan a los laburantes por importación. Y sí. Por dos administrativos, capaz que reemplazan 84 laburantes por dos administrativos, un despachante de aduana y ya está. Seguramente. Bueno, esto fue un trabajo que hicimos, contactarnos con Maxi, pero lamentablemente no lo pudimos ubicar para ver qué novedades había en esta semana. Prometemos que para la semana que viene trataremos de ver cómo está la situación. Y acá estaremos informando. Vamos a un refresco y ya volvemos, pero volvemos con Quique Caminos, que hoy nos visita para explayarse sobre la GTCAP, y él va a explicarnos también qué es esa sigla tan rara para algunos. Thank you. con los multimedios ni con los multidueños, sembradores de viento, porque no estamos en el medio, estamos en la otra punta. Escuchá Sembradores de Vientos. Un programa de trabajadoras y trabajadores. Escuchanos por aire en Avellaneda, Radio La Mosca, FM 93.5. O por internet en fmradiolamosca.com.ar. Nosotros también te escuchamos al 5433-3607. Bueno, seguimos aquí. Hoy es nuestro programasario. Porque tenemos 25 de... programas. O sea. Pensé que me estabas hablando de Rosarigacino. ¿Cómo es que...? ¿Cómo es que le dicen ellos cuando hablan así? Qué sé yo. Bueno, estamos acá con la visita de Quique Camino, no Caminos, aunque vale por varios, pero es Camino nomás. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, yo decía, comentaba antes que vos sos miembro de la agrupación AGTCAP, la asociación AGTCAP. ¿Por qué no nos comentás qué es esa sigla y cómo nace? Bien, cómo no. Bueno, AGTCAP es Asociación Gremial de Trabajadores Cooperativistas Autogestivos y Precarizados. Eso quiere decir la sigla AGTCAP. Uh-huh. La AGTCAP surge de lo que se autodenominó en su momento Frente por Cooperativas Sin Punteros, que encaramos en el año 2009 la pelea por un lugar en el programa Argentina Trabaja que abrió en ese momento el gobierno. Que lo eso lo ocupaban fundamentalmente los municipios, creo, y los punteros. Sí, por eso la agrupación que se conformó se llamó Cooperativas Sin Punteros, justamente, ajá, porque el planteo era que las cooperativas eran acaparadas por los punteros, organizadas como se les daba la gana, por supuesto no bajo la forma cooperativa, sino digitada desde arriba por estos mismos punteros. Nosotros emprendemos en el año 2009 esa pelea, logramos ingresar al programa, no logramos conformar en la primera etapa nuestras propias cooperativas, como era nuestro objetivo, y a la larga, evidentemente, tuvieron que reconocer que eso era imposible de otra manera, y en la segunda etapa del programa sí pudimos organizar nuestras propias cooperativas. Ajá. ¿Cuánto estamos hablando del 2009? Si bien son 3 años y pico, ya casi para 4, uh-huh, una de las cuestiones que notamos es que prácticamente los haberes están congelados. Hubo incremento de haberes, aunque el gobierno nunca admitió que se trataba de un incremento de haberes, que fue una de las peleas que planteó la asociación gremial, de los 1.200 pesos mensuales que se cobra por el trabajo del cooperativista. Se incluyó una cifra de 550 pesos conformada entre lo que era asistencia y productividad. Y eso se cobraba mes por medio. Lógicamente, la situación impide que una persona con 1.200 pesos un mes y 1.750 al mes siguiente pueda subsistir. Y en un primer momento lo normalizan todos los meses, los 1.750 pesos, con lo cual es un incremento salarial, aunque nunca admita el gobierno que eso es así, y posteriormente, desde el mes de abril, rige 250 pesos más de aumento, por lo tanto la asignación mensual se va a 2.000 pesos de cada cooperativista. Ajá. Por supuesto es una cifra que tampoco alcanza para vivir, ¿no? Eso está claro. Existe así en el ideario popular, por decirlo de alguna manera, en el sentido común de la gente, que los que están en el plan Argentina Trabaja son todos vagos, que a lo sumo algunos pintan algunas veredas, algún cordón, y están 17 para levantar una basurita de en la plaza, qué sé yo. ¿Por qué no nos contás los trabajos que realizan ustedes, las cooperativas de la AGTCAP? Sí, en primer lugar, hay un pedacito, digamos, que quedó sin aclarar cuando me preguntaste lo de la AGTCAP. La AGTCAP surge de una cantidad de movimientos sociales que veníamos integrando el Frente por Cooperativas Sin Punteros, que consideramos, y esa era la expresión que se daba en las asambleas con nuestros compañeros, que a partir del ingreso al programa Argentina Trabajo y a partir del avance del programa No Sin Pocas Dificultades del programa Argentina Trabajo, nuestra condición de trabajadores desocupados había modificado y habíamos pasado a ser trabajadores precarizados. A partir de ahí consideramos que los trabajadores precarizados y fundamentalmente nucleados en el programa Argentina Trabaja, aunque no solamente los que estaban en Argentina Trabaja, sino todos los trabajadores precarizados con emprendimientos autogestivos anteriores incluso a Argentina Trabaja, debíamos constituirnos gremialmente, debíamos organizarnos gremialmente para poder continuar la pelea por todo el resto de las reivindicaciones que estaban planteadas, llámese de aumento salarial, llámese de fin de precarización del trabajo, llámese la salud, obra social, seguros y una serie de reivindicaciones. Ahí surge Argentina Trabaja, ahí surge AGTCAP, que no todos los movimientos originarios del Frente por Cooperativas Sin Punteros coincidían en esa visión, por lo tanto, una buena parte de ellos decidimos conformar esta asociación gremial. Después, con respecto al problema de Argentina Trabaja, que en alguno de nuestros conflictos pintamos la consigna Argentina no trabaja. Pero Argentina no trabaja, o Argentina trabaja a medias, porque en realidad el gobierno no ha logrado nunca implementar en plenitud y en su totalidad el proyecto del programa Argentina Trabaja. ¿Cuál era ese proyecto? El proyecto en principio estaba planteado en relación a todo lo que fuera el saneamiento de ríos, de riachuelos, limpieza de calles, construcción de veredas, mantenimiento de plazas. Toda la primera etapa estaba planteada en ese sentido. Efectivamente, como vos planteabas, importante cantidad de trabajadores que se inscribieron en la Argentina Trabaja no trabajaban porque los punteros le pedían un diezmo a cambio de no trabajar. Ah. Y por eso en la famosa cooperativa Sin Punteros, porque evidentemente algunos convirtieron en caja propia el trabajo de Argentina Trabaja, sobreexplotando y, digamos, ¿cómo podría decir la palabra? Oprimiendo a trabajadores que se habían inscripto, condenándolos a tener que pagar un diezmo para poder mantenerse en el programa, pero no trabajar, evidentemente. Claro. Los organismos del Estado nunca tuvieron la capacidad para revertir eso. Nosotros hemos presentado infinidad de proyectos, incluso tenemos 8 centros de producción y formación. ¿Por qué no nos contás algunos de ellos? En Varela, en Almirante Brown, en Tigre, en Escobar, tenemos en La Matanza, 8 centros preparados de trabajos autogestivos anteriores, como carpintería, herrería, una serie bloquera y una cantidad de cosas que ya producen y han producido incluso para el Estado, insumos de ese tipo, que en esta etapa del programa lo que se planteaban era crear centros productivos que instruyeran a la gente en el trabajo, que la formaran y que al mismo tiempo produjeran para la aplicación del programa Argentina Trabaja. En esta etapa que se abrió hace un año, el objetivo del programa era llevar adelante lo que se llama el trabajo extramuros e intramuros. Intramuros era contribuir al mejoramiento de las viviendas de los barrios pobres. Y extramuro, contribuir al mejoramiento de toda la localidad que rodeaba a esos barrios pobres. Eso todavía no se ha podido implementar, excepto porque nosotros lo emprendemos de prepo, ese trabajo. Porque todavía estamos en veremos con respecto al desembolso de los fondos para poder avanzar en esa etapa. O bien dice la Nación que los desembolsó y los municipios nuevamente que ya dieron esa muestra en la primera etapa, no sabemos qué hace con la plata. El otro día, pasando frente a la municipalidad de Lanús, vi una manifestación justamente requiriendo materiales. Pero vamos a ir a una pausa y enseguida retornamos. ¿Cómo no? En esta charla sobre la GTCAP. Bueno, justamente hablando de... Estamos acá con Quique Caminos. Camino, Quique Camino. Parezco santiagueño, se me escapa la S. Hablando sobre la GT Cup y la experiencia que están haciendo. Y estoy leyendo sobre la orden de desalojo del restaurante Ale Ale del barrio de Almagro. Esta es un restaurante que en realidad pertenece a un grupo que tiene varios restaurantes. La Soleada, Mangiata, Don Bactaglia, Los Chanchitos, La Zaranda. La cosa es que hay varios que están en una situación similar, que fueron ocupadas por sus trabajadores. En realidad no son ocupadas, sino que ellos resisten a quedarse en la calle. Han sido abandonadas por sus dueños. Ahora viene la orden de desalojo, porque estos muchachos, en lugar de quedarse en la casa y sufriendo la desocupación, están tratando de sobrevivir laburando. Se les ocurrió esta barbaridad de seguir defendiendo su fuente de trabajo, trabajando. Pero bueno, la justicia está tratando de echarlos. Esto generó toda una movilización hoy. Esto fue en el día de ayer. No tenemos noticias de cómo ha terminado esto. Había una movida más o menos importante de resistencia. Esperemos que hayan logrado resistir. Son 40 empleados, ¿no?, que estaban al borde. Son 40 familias. Es impresionante esto para los que creen que acá no pasa nada, que acá el que no quiere laburar, la gente que no labura es porque no quiere laburar, etc. Volvamos a GT Cup, a estos compañeros que tienen estos emprendimientos autogestionados. Entonces, hay dos cuestiones. Una es las experiencias concretas que están realizando, y escuchamos que están organizados en forma cooperativa. ¿Qué significa esto concretamente? Bueno, por un lado, lo de las experiencias autogestivas, las mismas empezaron antes de Argentina Trabaja, precisamente de la crisis del 2001, de los 90 y del 2001, donde ya hubo intenciones autogestivas de poder sobrevivir, de poder trabajar, de poder producir algo que permitiera sobrevivir a las familias. Esto que está sucediendo incluso en el restaurante Ale Ale es una característica de aquella época, y fíjate vos que cada vez que empieza a resurgir situaciones de despido, de abandono de fuentes de trabajo por parte de la patronal, los trabajadores inmediatamente adoptan, o por lo general adoptan, la postura de no perder la fuente de trabajo y decir: nosotros podemos seguir adelante. Esto es parte de la experiencia de los 90 y del 2001. Así es. Es parte de la experiencia de los emprendimientos autogestivos que se dieron en distintos barrios. Estos centros que te mencionaba, te voy a nombrar uno para poner un ejemplo. Dale. En Florencio Varela tenemos La Bloquera, que ha producido incluso bloques para la construcción solicitados por el municipio. Por ejemplo, así, proveedor del Estado municipal. ¿Y cómo están organizados en la cooperativa, digamos? ¿Cómo toman las decisiones? Las cooperativas de Argentina Trabaja son las llamadas cooperativas de trabajo 3026, que tienen un formato ya impuesto por el INAES, impuesto por el gobierno, en el cual la integran 30 compañeros, hay 9 autoridades y el resto son integrantes de la cooperativa. La cooperativa se constituyó a voluntad en esta última etapa, no así como en la primera. En esta última logramos ganar, no solo constituir nuestras cooperativas, sino a voluntad de los compañeros, eligiendo las autoridades de los propios compañeros, y eso se logró en asamblea con el INAES presente en cada una de esas asambleas. Sí, fueron legítimamente constituidas hasta en el plano legal esas cooperativas 3026. El funcionamiento de la cooperativa es estrictamente el funcionamiento de una asamblea cooperativa, donde se discuten y se toman las decisiones de trabajo cotidiano. El programa prevé todos los días 4 horas de trabajo en el módulo de obra que ha sido asignado a esa cooperativa, para lo cual la cooperativa ha firmado un convenio con el gobierno para avanzar con ese módulo de obra. De manera que ese es el funcionamiento que nosotros le imprimimos a nuestras cooperativas. Funcionamiento que no es sencillo de sostener, porque no hay que olvidar que todos los compañeros no vienen de una experiencia permanente de tener que asumir y tomar decisiones propias de cómo llevar adelante el trabajo. No, más bien vienen del orden y mando. Al revés, del orden y mando, y muchos de los compañeros y compañeras provienen, y especialmente jóvenes, de como mínimo 2 décadas de no haber trabajado, de no haber conocido la disciplina del trabajo, justamente. Sí. Por lo tanto, esa disciplina que autoimpone el funcionamiento de la cooperativa, a la toma de decisiones en asamblea, a la ejecución de la toma de decisiones por los propios compañeros, y después al funcionamiento del trabajo que está planteado cada uno de esos días. ¿Es un proceso complejo el tema este de engancharse en la disciplina laboral, en el tomar decisiones propias? Es un proceso complejo porque la tendencia de la mayoría de los compañeros es a que alguien resuelva. ¿Sí? Esto tiene que ver hasta con la cultura política imperante. Cuando hablamos de cooperativas sin punteros, justamente la política de los punteros es: yo decido, hago, la compro, la vendo, y cuando quiero la suspendo, de lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en cada momento, y el resto obedece y sigue atrás del puntero. Bueno, en este caso nuestra práctica es diferente, y no es una práctica sencilla, porque la tendencia, cada tanto hay mejoras, hay momentos de auge en donde los compañeros ponen todavía mucho más énfasis en participar en la asamblea, pero hay momentos de recaída también a las viejas costumbres o a la vieja cultura, y algunos compañeros empiezan a quedarse a la retranca y decir, bueno, ustedes decidan, ¿viste? ¿Y cómo lo resuelven eso? ¿Cómo lo encaran? Bueno, por lo general lo tratamos de encarar desde la propia experiencia. Si fuimos capaces de constituir la cooperativa y de conquistarla cuando nos negaba el gobierno que pudiéramos tener nuestras propias cooperativas, cuando las armaba como ellos querían, si logramos ganarle eso, por lo general tratamos de referirnos y de volver a la propia experiencia, a lo que nos costó lograr constituir nuestras propias cooperativas, y al hecho de que las constituimos en forma asamblearia, abierta, democrática y hasta con la presencia del Estado justificando y avalando la formación de esa cooperativa. ¿Y qué lo hacen? ¿A través de asambleas o en reuniones? Asambleas, intento de charlas y de reuniones que por ahí le decimos de formación, en donde todos debatimos la situación que están pasando los compañeros. No hay que olvidarse que un compañero que integra una cooperativa y que gana 2.000 pesos por mes y vive en un barrio altamente carenciado tiene muchísimos problemas, porque ganar 2.000 pesos por mes hoy en día no significa nada resuelto en la vida, y que a veces los problemas son muy graves en esos barrios, y a veces están incluso agravados por situaciones impuestas desde distintos lugares, como el narcotráfico, la violencia, la represión, un montón de situaciones que generan que familias, por ejemplo, haya familias que están deshechas, ¿viste? Entonces no es simple a veces lograr que los compañeros sigan elevándose en esto de reunirse, decidir y ejecutar lo que se decide. ¿Existen relaciones entre las cooperativas en el sentido de solidarizarse con los problemas y, por otro lado, en el, digamos, no sé si comercialmente o intercambiando productos que hacen unos con otros? ¿Existe esto? ¿Existe algún mercado, para llamarlo de alguna manera, cooperativo? No, no hay un mercado en este momento que esté funcionando. Hubo en otras épocas, más cercanas al 2001, algunos intentos y algunos pequeños mercados que intercambiaban de trueque e incluso en algunos casos de intercambio de cosas que se hacían, pero en la actualidad ese tipo de mercados no están funcionando. Sí existe solidaridad en cuanto a necesidades que puedan tener unos y otros. No es tampoco demasiado sencillo implementarla. La consigna de la solidaridad es una muy buena consigna y es una muy linda consigna, pero no es una conciencia generalizada tampoco entre los trabajadores, especialmente entre los trabajadores que vienen de la carencia más absoluta, que no han vivido la organización de la fábrica, que no han vivido la organización del trabajo en forma colectiva, y que no siempre es sencillo mantener en alto este tema de la solidaridad. En general, nuestra experiencia, y fíjate vos que AGTCAP se llama AGTCAP Solidarios y Combativos, justamente, tiene esa sigla, en general ha hecho esa práctica y ha sido solidaria hasta incluso con los conflictos obreros que no estaban directamente vinculados con los precarizados, por ejemplo. Un tema que estás nombrando, y lo nombraste reiteradamente, pero para aclararlo más a fondo, el tema de la precarización. Uh-huh. ¿Cómo se expresa la precarización en el ámbito de ustedes? Y la precarización se expresa desde el momento mismo en que... La precarización se expresa desde el momento mismo en que la mayoría de los compañeros vienen de una situación de precariedad habitacional en los lugares y en los barrios donde viven. Uh-huh. O sea, desde ahí surge ya la precarización. La precarización continúa en que el compañero está percibiendo un salario, aunque el Estado no quiera decir que es un salario, se supone que es lo que gana el cooperativista, en el cual no le alcanza para vivir porque 2.000 pesos por mes es menos que la canasta básica. Sí. Eso ya implica una situación de precariedad. Ya es prácticamente doble. Es doble la precariedad, se sigue avanzando la precariedad. Es precario porque no tiene un lugar físico de llegada a su trabajo en el cual se pueda cambiar, se pueda bañar, haya un vestuario, se pueda cambiar de ropa y después irse a su casa después de haber trabajado. Es precario porque supuestamente trabaja a la intemperie todo el tiempo. Y en invierno hace frío, en verano hace mucho calor y cuando llueve nosotros no permitimos que nuestros compañeros estén trabajando. Entonces vuelven a las bases de nuestros movimientos a continuar el tiempo de trabajo en discusión, asamblea y demás. Es precario en todo sentido. Es lo que la famosa campaña de la precarización de la vida ha denominado de esa manera, precarización de la vida. Y una preguntita. Vos comentabas recién que han apoyado otros conflictos de laburantes. ¿Y en estos últimos meses ustedes tuvieron alguna coordinación en este sentido? ¿Dónde se manifestó concretamente esa solidaridad de clase con otros laburantes? Se ha manifestado en La Plata con el conflicto de los estatales. Esto fue hace 2 meses atrás, más o menos. No recuerdo, creo que fue por los primeros días del mes de, si no mal no recuerdo, fue en diciembre o enero, me parece, que fue la movilización a La Plata de los estatales. Lo hicimos con los bachilleratos populares que también se movilizaron a La Plata en reclamo de la continuidad laboral. Sí, a fin de año eso, a fin de año. Claro, pasado. A fin del año pasado. Y se ha manifestado en otras oportunidades también. Lo hemos hecho con los subterráneos, por ejemplo, cuando los compañeros luchaban por el reconocimiento de su asociación gremial. Y lo hemos hecho parcialmente en varios municipios. En el municipio de Avellaneda, por ejemplo, en el que estamos, hemos apoyado el conflicto de los trabajadores municipales que reclamaban salario y mejores condiciones ante el gobierno municipal. Y hemos actuado junto con ellos, no solo solidarizándonos mediante comunicados, sino cortando rutas o vías de acceso en la ciudad de Avellaneda, apoyando el reclamo de los municipales, por ejemplo. Y hemos participado en bastantes lugares. Como estamos en todos los distritos prácticamente del conurbano bonaerense, no siempre es conocido, a no ser que haya una lucha general, nacional, provincial, no siempre es conocido los conflictos que apoyan los compañeros de la GTCAP en los distintos lugares. También lo hemos hecho con otros cooperativistas que no están asociados a la GTCAP, que están en otras cooperativas. Por ejemplo, en Esteban Echeverría tenemos una mesa de 8 cooperativas que funciona habitualmente, que se reúne, que discute, que toma resoluciones, que va al conflicto en común, de la cual esa mesa de 8 cooperativas, solamente 2 son de la GTCAP, el resto no están integradas a la GTCAP, por ejemplo. ¿Y de dónde son esas cooperativas? Son de otras corrientes políticas, son de otras corrientes políticas que han constituido sus propias cooperativas, por ejemplo. Ustedes hace poco hicieron un plenario. Sí. Sí, sí, sí. Son de otras corrientes y hemos hecho un plenario hace poco, el día 21, la semana pasada, el jueves. Ajá. Bien, y para... ¿cómo hacia futuro, no? Mirando hacia futuro, ¿ustedes qué están pensando? ¿Qué perspectiva ven? ¿Y qué proyectos tienen, no? También, en cuanto a... No solo... en cuanto a la formación de los compañeros, en todo lo que sea interno de las cooperativas, uh-huh. sino también en la discusión con el Estado, con, bueno, con esto tanto que venías marcando recién, de la precarización de la vida. Uh-huh. Bueno, el plenario que sesionó el 21 próximo pasado, plenario de delegados, que proviene de los plenarios distritales y de los plenarios regionales, tenemos 6 regiones organizadas, son la zona, las regiones que denominamos Sur Eléctrico, Sur Diesel, Norte, Capital, Oeste, Norte, Capital y Oeste. Todas las regiones realizaron asambleas y reuniones de cuerpo de delegados distritales, regionales, y después hizo el plenario general de delegados, el día 21. En cuanto al tema de las decisiones, de lo que hemos planteado, nosotros ya iniciamos la acción contra los municipios que no están aplicando que no están llevando adelante la aplicación del programa mediante un reclamo en todos ellos y dirigido también a la unidad ejecutora nacional del programa Argentina Trabaja, donde le hemos puesto plazo para la implementación del programa, lo cual significa que vencido el plazo empezarán a tomarse medidas de fuerza seguramente si no hay respuesta favorable. Esto en un lugar. También el plenario se ha planteado que, como tenemos que afrontar varios de los problemas que tienen que ver con la precarización, el plenario ha decidido y ha reafirmado su participación en la acción llevada adelante por la campaña contra la precarización, es decir, de impulsar este año con otras organizaciones gremiales la profundización de la campaña contra la precarización de la vida. El plenario ha reafirmado desde el punto de vista organizativo y para poder afrontar esta lucha su pertenencia y su participación a la corriente político-sindical Rompiendo Cadenas. Ha reafirmado su participación y su pertenencia. Y el plenario ha planteado también, hay un pliego de reivindicaciones de los compañeros que empiezan por el aumento de salario, ese pliego de reivindicaciones, por supuesto los 250 pesos que han otorgado ahora a partir de abril, no consideramos bajo ningún punto de vista que sea un aumento de ningún tipo considerable, ni que pueda siquiera acercarse a lo que se necesita para poder subsistir, ha planteado que den una de las peleas, ya que el conjunto de los trabajadores está en etapa de discusión paritaria, una de las peleas que vamos a afrontar de la principal discusión paritaria, que por supuesto el Estado nunca quiere darnos, ni nunca quiere abrir en forma oficial, aunque lo hace en forma oficiosa, las discusiones con nosotros, porque nunca reconoce que somos trabajadores que en última instancia nos paga el Estado lo que estamos haciendo, por más que estemos bajo la figura de la cooperativa, se ha planteado el problema de la lucha por el aumento salarial como uno de los temas del pliego de reivindicaciones y de discusión paritaria con el Estado. Bueno, por último, el plenario obviamente resolvió que en la campaña contra la precarización de la vida también va a tener en cuenta, siempre en la medida de todas sus posibilidades, la presencia activa y solidaria en los distintos conflictos que así lo requieran, y al mismo tiempo vamos a requerirle también al resto de los trabajadores de los distintos gremios su solidaridad con nosotros cuando la requiramos en nuestros conflictos, ¿no? Yo supongo que, digamos, a partir de esta difusión y del trabajo en general de dar a conocer lo que hacen y lo que deciden y las perspectivas que abren, y se van a ir entrelazando las distintas corrientes, las distintas organizaciones, y sí, evidentemente, esto lo que hablábamos hoy de lo que pasaba en Motorarg, la posibilidad de éxito de cualquier lucha está fundamentalmente en la organización y en la unidad. Y la unidad no solamente de los que están directamente afectados, sino de toda, en este caso, la clase trabajadora. Uh-huh. Y sí, evidentemente ustedes son trabajadores porque ya el gobierno los utiliza el dato estadístico para decir que hay menos desocupados. Así que ahí más claro, échale agua. Vamos a... ¿Dónde vamos, Víctor? Vamos a un pequeño corte y volvemos rapidito porque ya estamos terminando el programa. Dale, y ahí nos despedimos también de Quique Camino, que sigue con nosotros hasta el final hoy. ¿Quiere carne de laburante? ¿Quiere carne de cañón? ¿Frigoríficos? ¿Ofal? Nosotros no chupamos sangre, la hacemos morcilla. Cualquier reclamo por nuestros productos, dirigirse al Porro del Orto. Somos una multinacional explotadora por la Federación de la Carne. Teatralizaciones y escenas de la vida cotidiana a cargo del elenco de Sembradores de Viento. Bueno, son dos leches y un paquete de galletitas. ¿Cuánto es? 15,50. ¿Te puedo dar el bulto en caramelos? Dale. ¿Dos caramelos? Dicen que no hay inflación, pero con los caramelos me están rompiendo el orto. Escucha Sembradores de Vientos. Qué bueno, ¿hacen periodismo militante? No, somos militantes haciendo algo parecido al periodismo. Ay, yo tengo un amigo que se la pasa tuiteando desde el celu y también milita. Seguro que hace poco empezó a trabajar en aerolíneas, ¿no? ¿Cómo sabes? ¿Lo conoces? No, pero no hace falta ser periodista para saber ciertas cosas. Espera, que dejamos pasar un ratito. Sí. ¿Ni con el campo? Ni con la campo. Un programa de trabajadores y trabajadoras. Sí. Escucha Sembradores de Vientos. Bien. Bueno, ahora vamos a un audio de un compañero de despedido de la línea 135, Germán Amor. Con él hemos hablado en otra oportunidad, pero queríamos saber cómo está la causa porque está llevando un juicio adelante. Escuchémoslo. Germán, contanos cómo está la causa de tu laburo. La causa por la reincorporación, que está en el fuero laboral, está un poco en el freezer, que no sabemos por qué está demorando tanto, ya tenía que haber salido un fallo. Lo estábamos esperando para diciembre y ya estamos a abril casi y todavía no tenemos novedad. Pero creemos que va a ser un fallo positivo. Igualmente vamos a lanzar una campaña para presionar un poco al juzgado, a la jueza, para que apure un poco los trámites. ¿En el laburo se están organizando? ¿Hay alguna repercusión sobre tu situación? La situación hoy, digamos que está mejor a lo que fue octubre, noviembre del año pasado, que fue cuando patotean al compañero Luciano del Percio. Después de esa agresión que recibió el compañero en una asamblea en la empresa, dentro de las instalaciones de la empresa, es como que hubo un retroceso, pero hoy se está revirtiendo porque el cuerpo delegado sigue con su política, la única política que tiene, que es la del meter miedo, la del terror, y eso le está jugando en contra. Y hoy estamos juntándonos con varios compañeros pensando en un cuerpo delegado y sabemos que hay mucha bronca por abajo. En relación a la agresión que vos sufriste, también había novedades, ¿no? Sí, la causa penal, aunque no se pueda creer, está avanzando más rápida que la laboral. Ya salió el auto procesamiento, que eso es ni más ni menos que van a enjuiciar a los compañeros, al cuerpo de delegados que me agredió y a los otros perros de la empresa, como le decimos nosotros. Así que en ese sentido sí, está avanzando bastante, sí. ¿Ves alguna perspectiva en el corto plazo de que cambie algo? Con la causa penal en sí, no, digamos, más allá de que si bien sirve para detener el avance de agresión y de violencia que tienen ellos, no sirven, no esperamos más que eso con la causa penal, digamos, no dependemos de la justicia penal para el laburo político gremial que queremos desarrollar adentro. ¿Cómo subsistís con todo este tiempo que estás despedido de la empresa? En su momento, después de mi despido, ya con el abogado pudimos arrancarle a la empresa la liquidación final, que es con esa guita me sirvió para sobrevivir unos meses, y después con el aporte de las organizaciones hermanas, digamos, que venimos compartiendo y pensando el trabajo en la línea. ¿Querés agregar algo más? No, bueno, como mensaje a los compañeros es decirle que seamos pacientes, que de a poco vamos a construir algo nuestro, y que ahí confiemos en nuestras fuerzas. Gracias. Bueno, era Germán Amor de la línea 135, que fue despedido, y justamente también hace mención de la solidaridad efectiva y concreta, que no solamente está dado por la ayuda económica, sino que generalmente hay una movida en relación al caso de él para poder fortalecer las posibilidades de hacerle, digamos, doblarle el brazo a la empresa y que pueda reincorporarlo, porque acá no se trata de cobrar la indemnización, sino de ser reincorporado, y se está dando un caso similar a los que hemos planteado acá con Cristian Fontana de Aerolíneas Argentinas o Maximiliano Cisneros de Firestone, que también en situaciones más o menos similares, en el sentido de que a través de la discriminación gremial se los deja fuera de la empresa. O sea, por luchar luchar, que es, no es otra cosa que defender los intereses de los trabajadores. A propósito que estaba escuchando el compañero, nosotros tuvimos ocasión también de apoyar el conflicto de la línea 60, acá en Constitución, fundamentalmente en la cabecera de Constitución, cuando los compañeros en el conflicto tuvieron que amotinarse ahí adentro y le mandaban la patota, la GTCAP se movilizó en solidaridad al punto este. Y es importante tener en cuenta, y quiero comentarles, que estamos organizando desde la capital principalmente, pero con la intención de que se extienda al conurbano y que eventualmente también se pueda llegar a extender al país, una asamblea de trabajadores precarizados. Ajá. Estamos en tratativas para avanzar en eso con distintos compañeros organizados de las cooperativas en la capital federal, del movimiento MTE, por ejemplo, de trabajadores cartoneros, y obviamente contactándonos con compañeros de los distintos ATE, de los distintos ministerios y demás, con la intención de poder llegar a buen término en la resolución de una asamblea de trabajadores precarizados, que vimos que empiece en principio, o impulsarla en principio por la capital federal, y ver cómo podemos ir extendiéndola al resto del conurbano. ¿Por qué? Porque creemos que este problema de la discusión de la precarización y el problema de la acción contra la precarización de la vida, del trabajo y de la vida, es una obra mancomunada de todos los trabajadores. No es un problema de los trabajadores precarizados cooperativistas. Los trabajadores bajo relación de dependencia también están precarizados. Así es. Y en algunos casos más que otros. Así es. Sí. Todos, eso quería comentarles. Todos los que trabajan en negro y demás. Uh-huh. No, es buenísima la perspectiva en ese sentido, y saludamos, ojalá que se pueda, incluso esto que decías, ¿no?, que esto cunda el ejemplo y se pueda hacer en distintos lugares. ¿Se nos está terminando el tiempo, Víctor? Así es, nos corren las agujas. Bueno, entonces vamos a ir dejando el espacio para que puedan ocuparlo los chicos de Artillería Pesada. Artillería Pesada. Bueno, con ellos compartimos. Vale, nosotros nos vamos y ellos entran, así que mucho no compartimos. Sí, solo recordar un par de cositas que, bueno, nos quedan en el tintero. Una muy importante, la cuestión de toda la lucha docente, y además que en estas fechas, ¿no? En pocos días se va a cumplir el sexto aniversario del asesinato de Fuente Alba. Uh-huh. Y entonces se está convocando un acto que también que es en recordatorio y también en apoyo a las luchas de los compañeros de Aten, de Neuquén, para este jueves, no, para el 4. El jueves 4. Cuando estemos nosotros acá en la radio, exactamente. Sí, no sé quién va a estar acá en la radio porque voy a tener intención de estar ahí, pero... Otra resolución del plenario también. Muy bien. Lo del 4 de Fuenteal. Así que bueno, están todos invitados a participar. Ya están corriendo la invitación, que por acá no la, por supuesto, no la voy a encontrar. La convocatoria creo que es a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Y el acto se va a hacer en las puertas de la Casa de Neuquén en Capital Federal. Bueno, y nos estamos yendo ahora sí. Bueno, gracias Quique por venir. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Compartir la experiencia de la GT Cup. Y quiero recordar esto de que David no me entendió, hoy es nuestro, vendría a ser nuestro programa Sario, número 25. Le salió un, y yo le tiré lo de Rosaría Cine y no me entendió, y entonces busqué qué corno para explicarle a David qué es. Y es muchos hablan el rosariacino o gaso como lenguaje carcelario atribuido a los presos de la cárcel de Rosario y popularizado por Alberto Olmedo. David, con la cantidad de tenés encima, tendría que conocer estas cosas. Sí, pero ¿sabés cuál es el problema? Que me echan. Yo tengo mis años también encima, pero bueno, no tanto tampoco. Yo tomaba la leche con piruso, eso. Yo también. Así que y bueno. De alguna manera estamos presos también, por eso debe haber esa coincidencia. Bueno, nos vamos despidiendo entonces, hasta la próxima. Chao, hasta el jueves que viene. Chao, chao, chao, gracias. Gracias. Ahí va. De la